Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa, proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. La pianista y compositora Paula Chocrón nació en Rosario en 1980. Su primer disco fue La Voz que te lleva, un solo piano que incluye reversiones de Monk. Luego vinieron Percepciones en cuarteto junto a Marcelo Goodfriend y Urbes. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos su primer disco, La Voz que te lleva, que la pianista Paula Chocrón grabó en 2005. Thank you. es mínimo al lado del de desde dónde se puede ver la improvisación. Digo, la improvisación puede estar en todo, básicamente. Es como, yo además no sé, siempre la improvisación para mí no solo fue musical, sino que también investigar en la improvisación más allá de la música, ¿no? Con la danza, yo hace bastante que vengo trabajando también, y mismo con los sonidos, con la música, ampliarlo más en términos del sonido y no sé, la improvisación es algo complejo, porque a veces desde un estilo cerrado, que bueno, ya hoy por hoy el jazz no es un estilo tan cerrado, pero quizás como estilo cerrado a veces se termina volviendo no tan improvisado, ¿se entiende? Uh-huh. Como que la improvisación termina siendo bastante reglamentada, por decirlo de alguna manera, y el tema de la improvisación es mucho más amplio. De hecho, bueno, a veces uno... ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, tu primer disco, La voz que te lleva, que la pianista Paula Chocrón grabó en 2005. Thank you. Ya es muy raro que un pianista de jazz grabe su primer disco solo. Se supone que, antes que algo dado, la soledad es una conquista. Un músico de jazz debe grabar con otros antes de hacerlo solo. Es el canon. Más raro es, en el jazz, que quien incurra en esta rareza sea una mujer. Aún así, La voz que te lleva, el primero también de jazz, hecho por una instrumentista mujer en la Argentina, dejó en claro que Jocrón poseía una asombrosa sensibilidad rítmica. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. La otra referencia de Paula Chocrón es el pianismo de Gustavo Cuchi Leguizamón, cuya música solía tocar en los conciertos. Paula ha logrado una excelente síntesis de sus influencias jazzísticas y extrajazzísticas, escribía el pianista Ernesto Jodos, uno de sus maestros. Desde entonces, sus horizontes se ampliaron tanto numérica como poéticamente. Escuché decir a la escuché una entrevista que le hicieron a una pianista, Connie Crothers, que ella decía, bueno, ella un poco fue continuadora de la escuela de Leni Tristano en Nueva York, y ella decía, lo más grosso que le puede pasar a uno es cuando uno no puede controlar más la música, cuando uno ya no puede controlarla, es como que la música a uno lo sobrepasa, el sonido a uno lo sobrepasa. Ese no control, yo creo que es ahí donde está el hecho más de la improvisación más pura, cuando uno ya pasa a ser como una especie de vehículo, de alguna manera. Lo que pasa es que, bueno, eso yo creo que no es algo que se busca, algo que se trabaja o se estudia, es algo que sucede por trabajar, sí, el estar más abierto y por ahí cambiar el foco del lugar desde el cual uno improvisa, ¿no? Porque a veces está puesto mucho en el resultado concreto que se quiere tener, y yo creo que ahí es donde se pierde toda la posibilidad que tiene la música de ser mucho más allá de eso que uno pretende. Thank you. esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Paula Llocrón se formó en Rosario como pianista clásica desde muy pequeña. Continuó como compositora en la carrera de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario. Su actividad musical se centró siempre alrededor de la improvisación, pasando por el jazz y extendiéndose hacia otras disciplinas artísticas como la danza. Hoy tiene editados más de 15 discos. Thank you. que la música siempre es una foto de algo concreto que sucedió en un momento concreto, hasta algo que puede ser completamente tocado como está escrito, ponele, en el caso de ser una obra clásica o qué sé yo, pero me parece que más allá de eso siempre es un momento único. Sí pasa que, bueno, el jazz hoy por hoy es muy amplio, o sea, puede haber una melodía donde después el resto sea improvisado, puede estar casi todo escrito, puede no estar nada escrito. Qué sé yo, el último disco que sacamos en trío, con un trío que tengo con Germán Lamonega y Pablo Díaz, que se llama SLD Trío, es un disco completamente improvisado. O sea, los temas vinieron más de ideas, de conceptos, pero que no eran musicales, sino más poéticos, más imágenes. Y puede ser eso, como puede ser una música completamente escrita, que apenas tenga un poquito de improvisación. Pero de todas maneras para mí es único, por eso no se puede reproducir nunca de la misma manera. Y también, bueno, obviamente que es una foto en muchos sentidos, también uno se ve en diferentes momentos de la vida como músico. ¿Estás escuchando Luz para Mundos Remotos? Hoy escuchamos su primer disco, La Voz que te Lleva, que la pianista Paula Chocrón grabó en 2005. Thank you. Paula Llocrón lleva a cabo el proyecto IMUDA, cuyo propósito es la creación espontánea, la comunicación y la asociación entre artistas de distintos mundos artísticos. También participó como artista y directora de la Acción Artística en Movimiento, organización que busca fomentar y generar un desarrollo sustentable de las artes creativas. Colidera junto a otros artistas el sello independiente Nendo Dango Records y es docente en la carrera de jazz del Conservatorio Manuel de Falla en Buenos Aires. Thank you. No toda niña que tenga un piano en la casa de los abuelos y que descubra por casualidad discos de jazz oídos en los del tío, se convertirá en una de las figuras más importantes del jazz de su país. ¿Qué es lo que hizo que la rosarina Paula Chocrón sea hoy una de las pianistas fundamentales de la Argentina? Seguirá siendo un misterio. No lo es, en cambio, el detalle de su toque, la precisión de sus articulaciones, la musicalidad de su fraseo y la riqueza de sus matices. Ni tampoco la originalidad de sus composiciones, donde se codean el swing y el impulso del jazz con ciertos elementos de la tradición folclórica rural. Las fuentes consultadas para este programa fueron la página Festivales Anteriores de Buenos Aires, un artículo de Pablo Llanera en La Nación del 11 de diciembre de 2011, la página de la Universidad Nacional de las Artes y un artículo de Diego Fisherman en Página 12 del 30 de junio de 2005. Hoy escuchamos su primer disco, La Voz que te lleva, que la pianista Paula Chocrón grabó en 2005. Dedicamos el programa al punto bravo pa'l chamuyo floreado. Chau.